Hola, ¿qué tal? Soy Pacho Brea, cantante de Ankara, y mando un saludo y un abrazo fuerte a toda la gente de Radical Sonoro. Venga, un abrazo. ¡Aficionados, levántense! Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos al episodio 40 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en directo por www.agorasolradio.org y a través de radicalsonoro.org. Estaremos desde las 20 horas de aquí de España hasta las 22:30 de España también. Como anunciamos la semana pasada, desde Zaragoza estaremos entrevistando a la banda Coacción, que es una banda que hace punk rock, que nos está presentando su último trabajo llamado Nueva Ira. Y también desde Argentina estaremos conectando con la banda Catalepsia, que nos están presentando su último trabajo llamado La Suma de Todas las Rabias. Alegría y buen humor se ruega, por favor, dentro. Además, el noveno capítulo de Anécdotas Subversivas de los Subversión X con Eneco, Javi y Alex. Hoy nos van a contar algo así como de vuelta al hospital. Anunciaremos algunos conciertos que hay por ahí, que ya se está animando la cosa. Y pun, hardcore, metal, ska del mundo en un mismo sitio. Y nosotros hoy, bueno, José tampoco ha podido venir hoy, está laborando. Pero hemos comenzado, bueno, por supuesto nos ha mandado su material, que siempre tiene mucho de qué hablar su material. Bueno, damos lo que hemos dado inicio a este programa de hoy. Hemos estado iniciando con una banda que nos llegaba desde Colombia, desde Bogotá. Es un tema nuevo de esta banda, es un tema promocional de la banda Mastil. El tema que hemos escuchado era El Conjuro, de esta banda de Bogotá, de Colombia. Y es el primer tema de lo que será su próximo trabajo, también llamado El Conjuro. Esta banda que se fundó alrededor del 2019, pero que cogió fuerza en el 2020, y que va a ser su primer trabajo, el que van a sacar dentro de, bueno, en este año anuncian que saldrá ese nuevo trabajo. Como dije, era la banda Mastil desde Colombia con su tema Conjuro, aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche. Bueno, y seguimos, vamos a poner música mientras que llega la primera entrevista, que la tendremos dentro de unos 20 minutos aproximadamente, y vamos a comenzar o ya coger ritmo. Buscando coraje en mi centro para armar el guerrero de barro que alza el hacha contra el miedo, descifrando misterios sin. Y vamos a colocar una banda de post-punk, afterpuno del rock, conocidos dentro de la escena punk española, escena oscura punk española. Esta banda se coció en el 2019 en el País Vasco por veteranos de la escena como son Charlie Usher, Radio Crimen y Carnicero del Norte, y Rafa Balmaceda de Parálisis Permanente. Ellos fundaron Charlie User y Los Ejemplares, que se funda, como dije, en el País Vasco en el 2019. Sus sonidos de los 80, grabado en pleno estado de alarma en el 2020, con una claridad y una calidez en los discos de antaño, sin trampa, sin cartón, una elegancia de música, una elegancia de imperfección. Han sacado ya 3 EP. Su primer EP se llamó Cuervo, Corazón y Cuchillos, en el 2020 lo sacaron. Su segundo EP se llamó Baudelaire, también en el 2021. Y ahora acaban de sacar otro EP llamado Soma. Vamos a escuchar un tema de ese EP del 2021 llamado Hipnopedia. Ellos se llaman Charlie Usset y Los Ejemplares y suenan aquí, así, en Radical Sonoro. Radical Sonoro, soy Beto de Sangre Salvaje y os mando saludos y rock and roll. We'll be right back. hijo de puta capitán. Soy el hijo explotando y mostrando a los mejores. Sin un poco de piedad, ahorita tú aquí huele a sudor. Y no pienso porque es tuyo, hijo cabrón. Y a la calle, con el duro cuando a ver que tu libro te salvará de nuestro mal. Seguimos en directo por Agora Sol Radio en tu programa Radical Sonoro, como todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche, hora española, con lo mejor de la escena punk, hardcore, metal, ska del mundo, de Latinoamérica, de España, de Asia, de todos los lados. Aderezado por buenas entrevistas y por supuesto con buenas sesiones, como hoy vamos a tener a nuestros amigos, como siempre, como todos los jueves, de Anécdota Subversiva, de la gente de Subversión X, que nos estarán hablando de Vuelta al Hospital. Por supuesto, vamos a estar hablando en directo desde Zaragoza con la banda Cocción y desde Argentina con la banda Catalepsia. Liberando amarres indeseables. Protegido por... Lo que sonaba hace un momento es una banda que se funda en el 2004 en Barquisimeto, Venezuela, una banda de street punk hoy, de donde este servidor es oriundo, de Barquisimeto, Venezuela. Se fundaron en 2004 en Barquisimeto y grabaron un demo en 2004. En el 2010 grabaron un disco llamado Hoy Guaro de las Calles. Y en ese mismo año grabaron un concierto en el Festival Antinazi de Valencia, Venezuela. Realmente no sé si siguen activos dentro de la escena venezolana. Ellos se llamaban Tanqueta 77. Hemos escuchado el tema Huesos Rotos, extraído de ese trabajo Hoy Guaro de las Calles del 2010. Y antes estábamos en Bilbao, en el País Vasco, con una banda que se llama Charlie User y los Ejemplares, con su tema Hipnopedia. Es una banda nueva, relativamente nueva, del 2019, y hemos extraído ese tema de un EP nuevo del 2021, que acá hace semanas que salió, del EP Soma, de esta banda Charlie User y los Ejemplares. ¡Qué bandaza! Bajando al inframundo. Mientras que hacemos un poco de tiempo para ya entrar en la entrevista, nosotros vamos a escuchar una banda bastante antigua. Nos vamos a remontar al año 1982, cuando los hermanos Helan formaron esta banda desde las cenizas de una banda que se llamaba Maze o Maze, que se fundó entre el 80 y el 82, cuando se disolvió esta banda en Westfield, Massachusetts, en Estados Unidos. Se funda esta banda que estamos hablando, que se llaman All Patients. Hacían un rollo punk, hardcore, thrash metal o crossover. Entre los años 89 y 1995 se fueron a vivir a Nueva York y dejaron varios trabajos, ¿no? El primer trabajo se llamó en formato cassette, se llamó Basement en 1983, después en el 85 sacaron otro trabajo, en el 86 otro, 88, en el 89, en el 90, en el 91, en el 93 sacaron el otro, y el último fue en el año 2001, cuando sacaron un split con una banda de hardcore de los Estados Unidos llamada The Stupids, y que fue su último legado dentro de la música de la escena hardcore, crossover, thrash metal, tipo DRI o tipo a DRI, lo más representativo, podríamos decir. Bueno, vamos a escuchar un tema de esta banda, que se llama Out to Be, que fue extraído de un trabajo que se editó en 1998. Ese trabajo se llamó Old Cuts 2, volumen 2, que fueron un compilado de temas del 85 al 95. Vamos a escuchar entonces a Old Patience con su tema Out to Be, de 1998, y suenan así. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. ¡Policía, comandante! Buenas, acá el Gordo Pablo, de la banda Catalepsia, desde la República Separatista de Villa Adelina, Buenos Aires, Argentina. Un saludo a toda la gente que queda ahí escuchando la radio Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo y ya casi llega a los primeros entrevistados de esta tarde, pero antes, ¿qué hemos escuchado? Pues estuvimos escuchando una banda que se fundó en Venezuela, en Caracas. Una banda que, bueno, ya se separaron. Fueron un trío, fue un cuarteto, fueron varios. Pero que bueno, que tuvieron una notable participación dentro de la escena punk venezolana. Hablamos de la banda Descarriado, que se fundaron a finales de 1987. Entre ellos estuvo Paco, que después se vino aquí a España a vivir y que fundó aquí Los Milicianos, una banda también mítica del punk español. Bueno, esta banda que vamos hablando, que era Descarriados, que se fundaron en 87, bueno, debutan en la escena con un conocido concierto en el Festival Suburbano del 88 en Caracas sobre el 30 de abril. Bueno, pasaron mucha gente por ahí, pasaron gente muy importante dentro de la escena, pero bueno, finalmente quedó Roger, por ejemplo, Roger Muñoz en la batería, que es el baterista, Paco y Jordi fueron los que quedaron ahí. Después pasó por ahí Franzai, bueno, estuvo Julio también, que nos hace el espacio de anécdotas radicales, pero bueno, ha pasado mucha gente por ahí. En su discografía dejaron un trabajo llamado Independiente en el 2002 y nosotros hemos extraído un tema que se llamaba Policía Asesino. ¿Y por qué? Bueno, hoy vamos a tener vamos a poner temas de un compilado, el primer compilado editado en Venezuela por el colectivo Baile Resiste Producciones y PUM de Venezuela. La intención fue difundir parte de lo que fue la movida PUM en Venezuela entre los años 80 y 90. Esta banda Descarriado forma parte de esa movida PUM y de esa escena, y aparte también es parte de este compilado. Así que este programa también vamos a ir alternando con este compilado de PUM de Venezuela, editado por Baile Resiste Producciones, con temas de bandas del 80 y del 90. Esto fue una reedición después del 2013. Y bueno, vamos hasta aquí. Esto fue un aporte de señor Suburbia Pun, el señor José. Pertenece a todo el mundo. Y antes estuvimos escuchando Out Patients, una banda que nos llegaba desde Westfield, Massachusetts, en Estados Unidos, que hacían un rollo punk hardcore trash metal crossover de todo metido y envuelto del 92. Bueno, es hora de empezar a escuchar los primeros invitados. Se llaman Catalepsia y vamos a colocar un par de temas para entrar en directo a entrevistarlos a ellos. Vamos a escuchar el tema Mar y después escucharemos el tema Plástico. Ellos son Catalepsia y son de Argentina y suenan así. Hay un partido que ha patriar, que algún gobierno van a bancar, que tu boleta voy a lanzar. Siento policía escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, sigue muy directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org, y vamos hasta Villa de Lina, en la provincia de Buenos Aires, donde vamos a hablar con Pablo de la banda Catalepsia. Buenas tardes, Pablo, buenos días. Buenas tardes, buenas noches por allá. Bueno, todavía no es noche, estamos ahí. Muy bien, hermano, ¿qué tal? Catalepsia, ¿eh? Sonido rápido, contundente. Letras contundentes, sonido rápido, contundente, como para no aburrirse, ¿no? Podríamos decir. Sí, sí, sí. Sí, los discos también, viste, duran 10 minutos, es como que... Nada. Y a veces uno está como 3, 4 meses haciéndolo para que dure 10 minutos, pero bueno. Bueno, eso es parte de la música. Catalepsia, mira. Sí. A la gente que nos está escuchando, por supuesto, tendrá esa gana de saber un poco más de la banda. ¿Dónde se origina la banda? ¿De dónde soy y cuándo empezó esto de hacer música con catalepsia? Y bueno, la banda en realidad originalmente arranca en el 2007. Estábamos ahí en la esquina, ¿viste? Escabeando, bueno, no sé cómo se dice escabeando ya, bebiendo, tomando bebidas alcohólicas. Y nada, y estábamos ahí. Y se pintó hacer la banda, hicimos la banda, tocamos un par de años, nos separamos y después en el 2015 volvimos a tocar, pero corte ahí más en serio, ¿viste? Como más de verdad. Más banda, ¿no? Más banda. Oye, y... Claro, antes era como... Antes era como el colega, ¿no? Los colegas. Claro, antes era más de alcohólicos que de músicos. Y después, bueno, no, volvimos en el 2015 y en el 2017 grabamos el primer EP que se llama El Averno de los Pibes, que fue editado en cassette por China Records acá en Buenos Aires. Después de eso, en el 2020, de ahí tocamos un montón. De ahí, después en el 2020 grabamos La Suma de Todas las Radios, nos agarró la pandemia. Y cerca de fin de año se fue Juaco el bajista y entró el Pelado, que es el bajista nuevo. Y con él grabamos la sesión Bioclub GBA, que fue este año, que hicimos un vivo para el Festival Que Futuro. Y aprovechamos para grabar una sesión en un lugar raro, que era como un bioclub. Y el EP es este, la suma de todos los de todas las rabias, ¿cuándo habéis sacado? En el 2020 lo sacamos, enero 2020. Lo grabamos en el 2019 y lo grabamos, salió en enero de 2020. Tiene una edición en cassette de China Records. ¿También lo sacaron ellos? También lo editó, sí, China. Bueno, y ustedes son de Villa de Lina, ¿no? Es una localidad en la provincia de Buenos Aires. Sí. Que está... Acá es como el conurbano. Sí, sí, sí. Esto sería el conurbano. Vale, vale. Que está los municipios de San Isidro y Vicente López, ¿no? Que es por ahí, ¿no? Sí, bien, ahí. Tiene el Google ahí. Tengo, hombre, lo que no sepa Google no lo sabe nadie. Bueno, claro, hay que quedar bien con los invitados. Oye, catalepsia, el sonido rápido, contundente, ¿por qué llamáis punk o punk skinero o algo así se llamáis? Bueno, claro, bueno, porque en realidad, como decíamos, ¿no? La banda salió en una esquina, o sea, acá es muy común. Que el grupo de pibes jóvenes que no van al boliche o que no van a bailar o cosas, paren en una esquina, se junten en una esquina a beber. Sí, a charlar, a beber y todo eso, ¿no? Claro, sí. Está medio mal visto, ¿viste? Para mucha gente, ni más lejos la policía, ¿no? Que cada oportunidad te frena. Como la banda la hicimos así, y como siempre, ¿viste? No sabíamos bien qué tipo de punk era, porque en realidad sí es un punk hardcore. Ahora, antes era quizás más punk rock la banda. Bueno, punk hardcore, y también tenéis un poco de crust también, de hardcore crust también, tenéis un poquito de crust, bueno, ¿no? Sí. O bueno, como puede dicen ser, ustedes, crust, claro. Y nada, entonces como no sabemos qué género. Porque viste que estaba como siempre, no, yo hago punk, hardcore, pero tirando allá, y no, y viene otra banda y te dice, no, yo hago punk crossover fusionado con jazz, volumen 2, y yo hago punk Saiyajin. Entonces dije, bueno, nosotros hacemos punk esquinero, pero en realidad no es un género específico. Es una jodedera. Pero bueno, lo defendemos y... Claro, lo defendemos y es como somos la única banda que lo hace, la pionera... La pionera de las esquinas. Oye, Pablo, claro. Hablábamos de los dos trabajos que tenéis en el 2017, como dijiste, el Averno de los Pibes, que dura 10 minutos 14 todo el trabajo. Y la suma de toda la rabia dura 12 minutos 40. ¿A qué se deben esos temas tan cortos dentro de un trabajo? Buena pregunta, ¿no? Hombre, porque en el primer trabajo tenéis 6 temas, que tampoco son pocos, o sea, son 6 temas, y dura 10 minutos 18. Curioso. Bueno. Cosa del punk, ¿no? Cosa del punk, claro. Yo una vez escuché una nota que le hacían al guitarrista de Bad Brains, ¿viste? Ajá, sí, y el chan decía, hacer... Claro, y el chabón dio una definición muy buena, que es la que voy a repetir ahora, que es como muy simple, es como, bueno, ¿cómo hacer una canción de punk y de hardcore, o sea, de rock? Bueno, es muy simple, agarrar una canción de heavy metal, perfecto, dejale la velocidad, bien, listo, el solo, sácalo, dice, el estribillo, que ¿cuántas veces lo repite? 3 veces, bueno, sacáselo en 2, que lo repite una vez solo, que haga una vuelta de bajo, una vuelta de cosa y ya está, tenés una canción hardcore. De un minuto, bueno, y medio. Así. De un minuto y medio. Claro. Es así, es como la simpleza, ¿no? Lo rápido. ¿Cómo? ¿Para qué quieres más tiempo si en un minuto y medio te puedes cagar en todos? Claro. Pero sí, es como también lo rápido, ¿viste? Como, ¿para qué más? O sea, ¿para qué más? O sea, ¿qué cosa puedo...? ¿Qué otra vuelta de rosca le puedo dar a esto que ya no sé? O sea, hacer un solo de guitarra de 2 minutos, no, es aburridísimo. No, hombre, y dentro del punk, más todavía, yo creo, ¿no? Claro, no, aparte hay que saber tocar, ¿viste? Bien. O sea, para hacer cosas elaboradas hay que saber tocar bien. Yo soy medio desastre. Hombre, pero para lo que hacéis, musicalmente, a mí me gusta mucho la banda. Y seguramente a la gente que ha escuchado ya un par de temas que hemos puesto, que era el tema que hemos empezado, lo que era la parte de la entrevista, que los temas Mar y Plástico, pues son un par de temas rápido. Y de buena contextura de letras, ¿no? Hablo de letras, ¿no? Esos temas están son del primer trabajo, ¿no? Los temas que hemos escuchado, por ejemplo, Mar y Plástico, o son del segundo. Mar es Mar es del primer trabajo, del Averno de los Pibes, y Plástico Quemado es del segundo, es de la suma de todas las rabias. Segundo. Oye, vosotros sois una banda autogestionada, me imagino, o sea, que lo habéis cocinado vosotros mismos en vuestra gran cocina y habéis hecho los dos trabajos que habéis editado. ¿Cómo es la escena o cómo es el apoyo a las bandas underground en Argentina? ¿Cómo es el apoyo? De los medios radiofónicos, en internet, no sé, en los conciertos, la gente va, apoya a la escena local, ¿o cómo va? Ya, ahí hay un problema, ¿viste? Porque yo, por ejemplo, a veces veo recitales o festivales o de otros lados del mundo y veo que como que la movida punk es muy grande allá. Acá como que tuvo su auge, en fin, a los 80, donde nace, en los 90, en el 2000 acá empieza como a decaer. Y ahora realmente yo no veo que haya como una gran movida under. Y los medios siempre, pero siempre están puestos en otros géneros musicales. Sí, sí. En el punk. Sí. Bueno, aquí también pasa lo mismo. Acá, por ejemplo, hay medios alternativos, por suerte. Hay medios alternativos, como te digo, hay sellos como China Records, hay bandas amigas que hacen géneros que son también punk y son gente con ganas de crear, como de Esculture, como Insurgente, o sea, gente que lleva el hazlo tú mismo o el do it yourself a hacerlo, porque no te queda otra que hacerlo vos mismo, porque la radio, o sea, de más llegada de rock acá, ya pasa trap. O rap, va trap. Allá también tienen trap ustedes, sí. Sí, claro. Y reggaetón y todas esas cosas, claro. Pero bueno, eso lo hacen otros medios. Claro. Pues hay radios latinas que se especifican o se especializan en la música latino de bailar, el merengue y la cumbia y toda esa bachata. Claro, bueno, acá también. Acá, por ejemplo, el trap y la cumbia es como los medios top. O sea, como los géneros que más escuchan la juventud, y bueno, y hay una minoría de juventud que escucha punk, y después, bueno, estamos nosotros, que el más joven, ya son treintañeros, o sea, porque es una realidad, o sea, no es que hay chicos de 12 años, 15 años con... si los hay, no los conozco, ¿viste? Podríamos decir que los medios comunicativos en Argentina se quedaron en la época de Cadena Perpetua o Flema, o esas bandas que marcaron... Bueno, esas bandas... Claro, es como que se habla de punk solo de eso, ¿viste? Como que no hubo un... O sea, sí lo hubo, ¿no? Pero como que no se para mucho la atención tanto del público como de los medios, aguante Cadena Perpetua, aguante Flema, aguante. Sí, aguante dos minutos, aguante nada. Destaque 77, pero aguante. El resto no tenéis tiempo para aguantar, ¿no? O no tenéis ese espacio para aguantar. Claro. Hablando de esas... Claro, eso. Sí. No, eso mismo que decías, es eso. No hay como tiempo para aguantar. Y la gente también es lo mismo, ¿eh? Hombre, sí, la gente se quedó. Hoy en día es como por... La gente se quedó en aquella época. Cadena Perpetua. Claro. Toca Cadena Perpetua y tocan, ponele, tres bandas teloneras, ¿no? Sí. O sea, acá bandas teloneras son las bandas que... Sí, igual que aquí, Bueno, o sea, tocan tres bandas teloneras, ¿viste? Y esas tres bandas, por ejemplo, quizás nadie entra, se quedan todos escabeando, bueno, bebiendo en la calle, o sea, tomando cerveza y vino en la vereda, y después, cuando está por tocar Cadena, por ejemplo, entran. Y esas tres bandas del under, nadie las apoyó, a nadie le importó. Y es un tema a veces. Bueno, pero no... material independiente, que siempre... No creas que tampoco pasa muy allá de Argentina. También pasa cosas aquí en España parecidas, ¿no? No creas que es un mal de la escena argentina. Es un mal de la escena de muchos países. Yo creo que esto es algo que lo llevamos a cuesta muchos, ¿no? Sí, bueno, me quedo más tranquilo, o no. Depende de cómo lo veas. Oye, hablando de... Igual, a ver, esa es la parte negativa, ¿no? También hay una parte positiva, que hay un montón de gente todavía activando con fanzines, como decíamos, activando con sellos. O sea, nosotros con... O sea, si no hay lugares para tocar, por eso siempre tenemos acá el Club GBA, que es un lugar acá en el barrio que siempre abre las puertas. Si no tenemos lugares para tocar, nosotros nos organizamos en una plaza, vamos, ponemos, enchufamos y lo hacemos. Y si las bandas son amigas y hay gente que viene y se juntan alimentos para la gente de la calle, hay un costado bueno. No es la mayoría, ¿no? Pero porque hay mucha banda, qué sé yo, que va por fama, por billete, qué sé yo. Bueno, dejémoslo ahí. Sí. Oye, hablando de banda, las influencias musicales de Catalepsia, ¿a dónde podríamos poner el dedo? Hombre, toda banda tiene una influencia musical, porque bueno, todos venimos de una influencia musical, de donde sea, pero al final el sonido lo ponéis los músicos de esa banda. Pero realmente ahí, atrás de eso, hay una influencia musical que no se puede ocultar. Las influencias de Catalepsia, ¿cuáles son realmente las influencias? ¿Qué influencia podríamos decir? Mira, nos ha influido, o sea, bandas como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de allí, de Argentina. Una banda que a mí personalmente me gustó mucho fue Migra Violenta, por ejemplo. Si tocamos un poco la parte de Crash. Ah, mira. Banda muy importante. Sí. Gran banda. Sí. Y acá sí. En realidad yo creo que con las influencias, como decimos, musicales, es como que en Catalepsia es como que es un rejunte de todo, porque creo que viene con influencias personales también, ¿no? O sea, a ver, yo siempre digo, ¿qué te motiva a agarrar el instrumento? Puede ser que al tipo lo motivó escuchar los Beatles, agarrar el instrumento, y después haga heavy metal. Sí. Si al final puede hacer el estilo que ellos quieran, ¿no? Y después tú le das tu toque personal, tanto como banda, como personal, bueno, como porque tú te gusta hacerlo de una forma diferente. Y al final tú le das una identificación a tu banda, es tu sonido. Pero no dejamos de tener influencias. Sí. Claro, bueno, la influencia creo que cataliza acá a Argentina. No sé, creo que hay una, no demuestra interés, nos gusta bastante. Bandaza, NDI, tremenda banda. Sí. Tremenda banda, sí. Copado, Adrián. NDI nos gusta bastante. Después, bueno, a mí en lo personal, Flema para mí siempre va a ser como el ABC del punk acá. Sí. Fue lo que me hizo escuchar punk, Ricky Espinosa. Después, bueno, después influencias de cada uno, ¿viste? Sí, claro, el toque personal de cada uno de los integrantes, que ahora son un trío, siempre sigue un trío, ¿no? Ustedes. Somos un trío. Pero siempre, ¿viste? Por el lado social, por ejemplo, tanto al bajista como a mí nos gusta mucho Violeta Parra, por las letras. Y nada, a mí, qué sé yo, después en lo personal, cuando era chico me impactó Nirvana. ¿Qué es lo...? Bueno, es que Kurt Cobain en esa época era un poeta del grunge, ¿no? Que al final Nirvana tocaba un poquito de todo, ¿no? A nivel poesía también, ¿viste? Quizás leer ciertos libros, o sea, leer mucho Antonín Artaud. Es más, ahí en el segundo disco, en La Suma de todas las Rabias, hay un tema que está... Se lo escribí a Antonín Artaud, que es un poeta francés que a mí me encanta, de que pueda leer lo que lea, que quizás no tiene nada que ver con el punk, porque el chabón se murió mucho antes de que el punk exista, pero tiene mucho que ver a nivel ideológico, cuando hace las cartas a los poderes, la carta a las iglesias, es una lectura muy interesante. Mira, Pablo, ¿cómo estáis haciendo ahora con la pandemia? Porque conciertos no hay. Bueno, no sé si estarán recuperando los espacios en Argentina. Aquí poco a poco se ha ido animando lo que son los conciertos, pero bueno, que todavía no podemos decir que estamos a 100% desde el 2019, evidentemente. Pero ¿cómo vais llevándolo aparte de la pandemia como banda? ¿Habéis participado en el festival online, en el festival streaming de nuestros hermanos de Radio Crimen? Y bueno, de hecho nosotros hemos conocido a ustedes por parte de ese festival, y Pero ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo lleváis esto de no hacer conciertos y por supuesto no tener feedback con la banda y el público? Que eso al final es lo que nutre a la banda, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mira, acá en tipo para fin de año, ¿viste? Del año pasado, el 2020, se abrió un poquito la reja y salimos todos un poco y se pudo volver a hacer, se abrió la sala de ensayo, volvimos a ensayar, volvimos a componer, ¿cómo se llama? Volvimos a hacer una fecha en enero, de principio de este año, y tocamos en Capital Federal. Después tocamos en abril, marzo, no me acuerdo. Tocamos en un lugar que es el Parque Saavedra, que es un lugar, es un parque hacia el aire libre, donde, bueno, no hay tantas posibilidades de contagio. Después, bueno, volvió a cerrar la cosa, nos quedamos sin estar en ensayo, y recién ahora, hace una semana, se volvió a abrir las salas, se está volviendo a abrir los lugares. Pero bueno, sí, debe ser un panorama parecido al que tienen allá, pero en un país hecho 30 veces más pelota, porque bueno, acá la crisis económica es gigante ya. Ya, sí, he leído algo de eso. Muchos lugares cerraron, lamentablemente, de parte del gobierno no hubo ningún tipo de ayuda a la parte de la cultura, o sea, muchos lugares tuvieron que cerrar sus puertas. Muchos otros lugares se transformaron en cosas raras, como hamburgueserías o cosas así. Se han reinventado para poder vivir, ¿no? Es decir, para poder sobrevivir, mejor dicho. Claro, se reinventaron. Pero bueno, ahora que se abrió las puertas un poco más y estamos todavía acá en invierno, más recién empezó el invierno, volvieron las clases, los chicos a la escuela. Recién ahora dicen que ya con las vacunas va a estar mejor. Pero bueno, para mí todavía hay que esperar a que pase el invierno. Y ahí vamos a ver, porque esto recién está como muy... Está crudo. Además, nos vimos... Claro, está crudo. Nos vimos con los chicos de la banda, nos vimos el domingo, que nos juntamos acá a tomar cerveza, pero no nos juntamos en ¿Pero en una esquina o qué? ¿O una casa? No, en mi casa. O sea, cero de esquina. Cero de esquina. Ah, ya empezó el frío. Oye, Pablo, cuéntanos una anécdota que recuerdes con la banda. No sé, así sea grabando un disco, grabando los discos o en un concierto. Cuéntanos una anécdota así, no sé, una anécdota graciosa o una anécdota triste o que la hayas pasado mal. No sé, una anécdota general. Anécdota. Bueno, hay varias. Como toda banda del underground, viste que, o sea, no es que yo salgo de mi casa y viene a buscarme la combi y me lleva al recital, entro en mi camarín y me traen otra vez acá. No, o sea, historia de viajes de trenes largos, viajes de borracheras, por ejemplo, de ponerse. No sé cómo serán los horarios de allá para tocar, pero acá hay lugares donde los horarios son muy tarde. Aquí tipo, también, no sé, te preocupes, aquí también. Claro, acá por ejemplo, no sé, si la banda que cierra en algunos lugares, es más que nada pasa en el conurbano tipo 4 de la mañana a veces. Y bueno, aquí no tanto, nada. Pero sí, por ahí va. Ya, esa hora ni nada, claro. No. Y cambió, por suerte, eso. Antes era todavía más tarde. Imagínate. Tipo 4 de la mañana y nada. A mí me ha pasado muchas veces de subirme muy borracho a tocar. Muy borracho. Bueno, eso es parte del sabor. No lo voy a decir. Hay un lugar que no lo voy a decir. Mejor. Pero un recital muy importante donde yo había tomado whisky, mucho whisky. Subimos a tocar, que no sé qué onda, y arranco a toser. No, bueno, porque seguía tocando. Y canto un poco más, y toso, y sigo cantando, que no sé qué onda, y hago... Y se me cae ahí, el vómito. ¡Oh! Se te cayó toda la flema. Claro, fue al costadito de la batería, y nadie me vio ahí. ¡Oye, pobre baterista! Ah, pero es cómico eso, mira. Son cosas que pasan en el directo. Son cosas que... Bueno... lugares donde la hemos pasado mal, así también hay un montón, viste, un montón de de gente, acá le decimos bolicheros, que son los dueños de bares, que lo hacen, viste, que te das cuenta que lo hacen para vender cerveza y no les importa un carajo tu música, no les importa nada. Si sos un ser humano tampoco, viste, que le decís, no me das un vaso de agua, que lo pagues, pa, viste. Esa gente. Sí, los que van a lo suyo, que es meter dinero en su bolsillo. Claro, claro. No sé si tendrá un nombre allá. Ojalá que no existan esos allá, pero bueno. No, habrá. No sé, pero sí habrá, seguro. Mira, Pablo, ya estamos llegando al final. A la gente que nos está escuchando, que quieran contactar con la banda, ¿cómo lo pueden hacer y a través de dónde lo pueden hacer? Estamos en Facebook, que es Catalepsia Punk Esquinero, en Instagram, que es Catalepsia-esquina. Esos son las dos redes sociales. Después, bueno, estamos en Bandcamp, en Spotify, en YouTube. Y después creo que, bueno, después en otras tiendas más, que no las conozco, pero la banda está ahí, porque cuando lo subís a Spotify te salta un montón de lados. Bueno, Pablito, muchas gracias por el tiempo, hermano, y espero seguir escuchando hablar de Catalepsia muy pronto, y ojalá puedan cruzar ese océano, ese charco, para una girita por aquí, quién sabe, ¿no? Sí, sería buenísimo. Allá hay un sello allá que está escuchando, que nos edite, y vamos, sería buenísimo. Bueno, hermano, de verdad que un placer hablar contigo y saludame al resto de la banda y fuerza, ¿no? Fuerza y que no muera lo que uno le gusta hacer, y en el caso de usted le gusta pasarla bien y hacer punk y que la gente pues se divierta con lo que hacen ustedes, ¿no? Sí. Aguante, Catalepsia, aguante. Aguante. Sí, también decir un par de injusticias sociales, ¿no? Que vivimos acá. Que el mejor que momento. Venimos de los barcos, como dijo el presidente. Así que bueno. Ay, los políticos. Bueno, saludos, hermano. Hasta la próxima oportunidad. Cuídate. Muchas gracias por el espacio. Yo creo. Cuando sea. Un saludo, un gran abrazo. Bueno, seguimos en directo y vamos a escuchar un par de temas de Catalepsia, suicidado. Perturbar, nada podría ser más encantador. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Saludos a todos de parte de Moisés, vocalista de la banda Omerta Pum desde Venezuela. Los invito para que se vacilen el programa Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Abrazo, hermanos. Bueno, hemos entrevistado a Pablo de la banda Catalepsia y nos dejó un par de temas para finalizar la entrevista de esta banda argentina, Suicidado y Cava, C-A-B-A. Bueno, llegó el espacio, la sección de Subversión X, llamados Anécdotas Subversivas. Hoy nos van a contar algo de Vuelta al Hospital. Ellos son Javi, Enelco y Alex. Y nos cuentan algo que pasó en el hospital. Vamos a escucharlo, a ver qué nos cuentan. Bueno, vamos a volver. Eso, vamos a poner entonces a nuestros amigos de Subversión X, a ver qué nos cuentan Javi, Enelco y Alex de Subversión X, de Vuelta al Hospital. Anécdotas subversivas en Radical Sonoro. El tema Vuelta al Hospital está creado tras varios ingresos en diferentes hospitales por accidentes de moto, bueno, diferentes circunstancias. Concretamente, la gota que colmó el vaso e hizo que compusiera este tema fue en Galdácano, en el hospital de Galdácano. Fui a desintoxicarme tras una negligencia médica, se me paralizó un riñón, tuve una deshidratación muy grande. Bueno, la cuestión es que yo me veía en la cama y una mosca era tan poderosa que podría acabar conmigo. De ahí surgió la idea del tema, ¿no? Que no estoy muerto, doctor, aunque pudiera parecerlo. No sé, cuando pasas tanto tiempo tirado en las calles, donde el amor no existe, brilla por su ausencia, vamos. Y, pues no sé, al lado de la droga, entrar a un hospital y sentir el calor de las enfermeras, la familia, los cuidados que allí te dan, pues equivocadamente lo llegas a asociar con un lugar de descanso, de paz, de amor. Es una hippie, sí, vale. Pero es real, real como la vida misma. Triste, pueden. Más triste, cruel, es la calle. El hospital eran mis vacaciones. Se respira y saludida. ¿A dónde he venido yo a parar? Estoy incubando otra enfermedad. Y entre jodido fui a peor. 40 kilos peso y se me para un riñón. ¡Aupa! Aquí los Subversión X, desde las calles del lugar donde reina la locura. Un saludo para los radioyentes de Radical Sonoro. ¡Ya no cambiaremos! ¡Así lo dijimos! ¡Hasta la muerte, hermanos! ¡Por ahora estamos vivos! Venga. Bueno, eran los Subversión X con su anécdota subversiva aquí en Radical Sonoro. Hoy nos habló sobre cómo compuso Alex el tema en el hospital y por qué fue que lo compuso. Y bueno, nos dejó una ligera enseñanza. Libertad para ser una clavija redonda. Bueno, es la hora de escuchar a los siguientes invitados. Se llaman Coacción y nos están presentando su último trabajo llamado Nueva Ira. Y vamos a escuchar un tema que le da nombre a ese trabajo llamado Nueva Ira. Y el tema se llama Nueva Ira, los Coacción. Coacción, y vamos a estar hablando con ellos en directo en breve. Nacimos encadenados en una sociedad que te ahoga y te condena en una vida de miseria. Nuestra voz es lo único que nos queda y nuestro sudor lo que nos mantiene en pie. Resistiendo con fuerza sus golpes y gritando en libertad, somos la nueva ira y no nos callarán. We'll be right back. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Dices que son normas de convivencia, pero son satisfacción para tu conciencia. Dices que controlas la economía. Somos Ancient Settlers y estás escuchando Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org, y hemos escuchado un par de temazos de Coacción, una banda que nos llega de Zaragoza. Hemos escuchado el tema Nueva Ira y La Fiesta, y tenemos al teléfono a Noel. Buenas noches, Noel. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros? Aquí estamos. Dos temazos, ¿eh? Sí, ya me han dicho que habéis pinchado La Fiesta y algún tema más antes de... Sí, correcto, pero digo que un par de temazos, ¿eh? Sí, la verdad es que... Bueno, de mis temas favoritos, tanto para tocar como del disco entero. Pero vamos, a mí es que me gustan todos. Al principio, ya sabes, es como todos los discos, hasta cuando los haces, ¿no? Que unos te gustan más, unos te gustan menos, pero que al final les terminas cogiendo gusto a todos. Bueno, Noel, vamos a hacer un poco de historia para la gente que nos está escuchando y que no conoce, pues, un poco más de la banda. ¿Cuándo empieza Coacción a en esto de la música, como banda? Pues mira, como banda empezaron, bueno, mis compañeros de Coacción, lo digo porque yo soy la última incorporación. Y te ha tocado hoy. Y me ha tocado hoy, así es. Pero bueno, ya me lleva tocando unas cuantas veces más, ¿eh? Ah, bueno, tú ya estás rodado, ya sabes cómo sí, es. Sí, ya estoy rodado, ya somos todos hermanos y además nos conocíamos todos desde hace bastantes años, o por lo menos bastantes de nosotros. Así que, bueno, familia. Eso pues Coacción empezaron, cuando no estaba yo, empezaron a tocar hace unos 7 años. Empezaron otra formación prácticamente distinta de la que está ahora. Y nada, pues en estos años pues han sacado 4. Este es nuestro cuarto disco. Y yo empecé en la gira del Tu Política, que es el tercer disco, y ya el Nueva Ira, que es este nuevo disco, este es el que grabé yo y el que tenemos unas ganas inmensas de poder presentar en directo. Bueno, por cierto, un discazo, con todo lo, con esas 4 palabras, discazo. Sí, la verdad es que tremendo. La acogida está siendo muy buena y tanto como colegas y como músicos y bueno, en general muy contentos y con el resultado y la verdad es que encantados con los temas, encantados con la acogida y como te digo, muy bien, muy contentos. ¿Estáis radicados en Zaragoza o estáis en la provincia de Zaragoza? Pues estamos en la provincia de Zaragoza, en Borja, que es un pueblo que está al este de Zaragoza, perdón, al oeste de Zaragoza, y bueno, pero al final somos cada uno de una madre y de un pueblo diferente. Y yo, por ejemplo, soy de Tudela, de Navarra, yo estoy hablando desde Navarra. Y tenemos también, pues eso, ¿no? El guitarra Nacho vive en Tauste, que es otro pueblo de la provincia de Zaragoza. Rubén, que es de Gea. Pero bueno, sí, la base la tenemos en Borja, en Zaragoza. Bueno, esa es la base de operaciones de la banda. Eso es, ahí está el garito de ensayo, o sea que ahí está el corazón de la banda. Oye, este nuevo trabajo que estáis ya presentando, que se llama Nueva Ira, cuéntanos cómo ha sido el proceso de grabación, dónde lo habéis grabado, contáis con algunos invitados dentro de la grabación, como por ejemplo con Agus de los de Marra, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo ha sido este proceso de grabación de este nuevo disco y si tenéis más invitados aparte del que hemos nombrado de Agus. Sí, pues mira, el proceso de grabación pues ha sido, pues fue la verdad que no muy corto, tampoco muy largo, pero fue incluso complicado porque se grabaron, yo por ejemplo grabé la batería en Pamplona, en Sonido 21 con Javi San Martín, y luego por ejemplo las guitarras se grabaron con Carmelo Landa de Invisible, que les mando un abrazo, en Egea, en Zaragoza. Y bueno, la verdad es que el disco tiene un pedacito, ¿no?, de cada sitio y luego se mandó a Zaragoza a masterizar con el Caspas, que también le mando otro abrazo. Y la verdad es que el disco y el proceso de grabación fue un proceso muy normal, ¿no? Pues estuvimos ahí unos meses entre que hablábamos del resultado, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que fue más anormal o fuera de lo común es, pues no, lo posterior, que pues nos vino la pandemia, que nos azotó a todos y pues nos ha cambiado un poco las tornas del grupo y de la música como la conocemos hoy en día, ¿no? Y del espectáculo y de los conciertos, de los festivales. Entonces, bueno, está siendo complicado. Bueno, ustedes en este trabajo entraron en el estudio en el 2020 y bueno, ya el 2021 fue cuando habéis podido sacar este nuevo trabajo con 11 temas bastante potentes dentro, sí, de lo que es el punk rock y bueno, con letras evidentemente de lucha social. Sí. Las influencias más marcadas de la banda, ¿a dónde nos podíamos dirigir? Evidentemente, la banda suena a como suena Coacción, ¿no? Pero sí, toda banda tiene una influencia musical, porque bueno, es así, lamentablemente es así, pero al final los integrantes le dais el toque personal para que suene a lo que vosotros queréis sonar, a Coacción. Pero las influencias musicales, que han marcado a Coacción, ¿cuáles pueden ser? Pues mira, ahora aprovechando tu pregunta, como también antes me has preguntado sobre las, pues las colaboraciones, etcétera, que hemos hecho en este disco, pues nuestras influencias van muy marcadas también con la gente con la que hemos colaborado, pues con Charlie User de Radio Crimen, con el propio Agus de los de Marras, como comentabas, y un poco pues las influencias, cada uno también venimos de un palo, ¿no?, de una madre, como sí, se dice. Así es. Y pues a todos, obviamente todos tenemos en común que nos encanta el rock, tanto extranjero como nacional, a otros nos gusta más el heavy metal, pero vamos, obviamente no podemos olvidar pues estos grupos que te he comentado y por ejemplo pues La Polla, Gatillazo, Boicot, pues muchos grupos que cantan en castellano y del panorama del rock o del punk rock nacional, obviamente pues nos han influenciado con el paso de los años. Sí, sí, evidentemente que las influencias musicales siempre van a estar ahí, aunque el toque final lo da a los integrantes de la banda para que suene a como quieren que sonar, ¿no? Eso es. En este disco que estamos conversando, que es el disco Nueva Ira, que es la quinta grabación de ustedes, ¿no? La cuarta, perdona. La cuarta, porque la primera fue en el mismo año 2014, que fue Intolerancia, después eso es. Vino, no me acuerdo cuál fue el siguiente. Ni voz ni voto, que fue en 2015, política. Exactamente. Y bueno, y ahora estamos presentando Nueva Ira. Eso es. Hemos empezado el tema, bueno, hemos abierto la entrevista con un tema llamado Nueva Ira, que le da el nombre al trabajo, que aparece en las palabras de una voz de un niño. Eso y es. Me atrevería a decir que es una canción muy cañera, frenética, un ritmo frenético, ¿no? Que, bueno, es algo típico del punk, ¿no? Esos estribillos sí. muy pegadizos, los coros y todo esto, ¿no? Para ti, aunque iniciando la conversación dijiste que los 11 temas para ti te gustan muchísimo, ¿a dónde te marcarías más dentro de esos 11 temas? Personalmente. Me lo pones complicado. Se lo pregunto a Noel, ¿no? Personalmente, Noel, dentro de esos 11 hijos que habéis sacado en ese disco, y bueno, es muy difícil decir a cuál hijo prefieres, ¿no? Pero de esos 11 discos que habéis sacado, para ti, ¿con cuál te quedarías? Pues vamos a quitar los 11 discos. ¿Con qué canción te quedarías? Pues mira, te voy a hacer una distinción, ¿vale? Te voy a hacer una distinción con qué canción me quedaría un poco, porque aunque es el disco quizás más rockero que tenemos, porque igual los otros discos sí que son más punkarras, más rápidos, más... Yo te voy a hacer una distinción. Si hablamos de un tema más rockero, me voy a quedar con La Balanza. Y si hablamos de un tema más punky, más bestia, pues me voy a quedar con el Nueva Ira, la verdad. Bueno, hablando de La Balanza, es un tema que empieza con una voz de Adrián, con un riff atrás bastante, bastante bien logrado. Y que aparte viene acompañado de guitarra solista al más puro estilo de los AC/DC. Así por, es. Por decir algo. Y el tema más rápido, más punkerra, más agresivo para ti es el que da nombre al trabajo, Nueva Ira. Nueva Ira, sí. Este pues, es un tema muy completo, muy rápido, es cañero, tiene mensaje social. Pues estoy contigo. He escuchado el disco y me quedo con tu apreciación, Nueva Ira, la verdad que sí. Y sí, más metalero, más heavy, me quedaría con La Balanza. Aunque también Ríos de Mierda es un tema bastante motorhead. Sí, sí, sí, ese también es un tema más, pues eso, ¿no? Un tema más heavy, más motorhead, que también un mogollón de gente nos lo ha comentado. Y, joder, a mí que me digan que un tema que he grabado yo pues se parece a Motorhead, pues es un puto orgullo. Totalmente. Y, vamos. Oye, ¿y por qué ese pase de hacer un disco anterior bastante punk rock, más punketo, ahora hacer un poquito más rockero? ¿Por qué ha sido ese pase de un estilo a otro? Evidentemente manteniendo algunos temas dentro del disco, manteniendo esa identidad de coacción, porque habéis querido pasar del punk al rock and roll en este nuevo disco. Pues más que querer, ha sido algo que nos ha salido. Sí, nos ha salido así, y al final, pues como te decía, ¿no? Como desde los inicios del grupo, pues hemos ido variando de integrantes y tal, ha sido algo que hemos hecho nosotros, que nos ha salido a los coacción que somos ahora. Y los primeros discos, pues sí que igual estaban más enfocados hacia un rollo más punky, más rápido. Y quizás por nuestras propias influencias, ¿no? Con los integrantes que estamos ahora, nos ha salido un disco pues más rockero, desde mi punto de vista más elaborado. Yo creo que es un disco muy completo y que la esencia de coacción de lo que somos se plasma perfectamente en este disco. Ya el disco están ya para la venta, ¿no? Se pueden comprar en plataformas, o todavía no lo habéis sacado en plataformas. Me refiero a la compra, ¿no? Sí, el disco está en tiendas físicas, en tiendas, por ejemplo, en Zaragoza. El disco también está en mogollón de plataformas a nivel de Spotify, YouTube y, bueno, lo que todos conocemos un poco. Y la distribución ha sido por la gente del Rock Estatal Records, ¿verdad? Eso es, con Rock Estatal. Era la primera vez que trabajamos con ellos y súper contentos. Bueno, yo le doy también las gracias a Julio de Voodoo Music Management, que gracias a él esta entrevista con la gente de Coacción, y que estamos hablando en directo con Noel, se ha hecho posible, ¿no? Hace tiempo que estábamos programando hablar con ustedes. Y bueno, hoy llegó el día, el 24 de junio, o sea, ha llegado el día de poder charlar un rato con ustedes. ¿Cómo ibais esto de la pandemia como banda? Pues lo llevamos mal, la verdad. Bueno, lo llevábamos mal, ahora que ya empieza un poco a relajarse el asunto. Porque lo que te decía antes, yo soy de Tudela, de Navarra, y el resto del grupo son de la provincia de Zaragoza. Y con el confinamiento perimetral y tal, pues no nos hemos podido ver. O sea, literalmente hemos estado meses y meses y meses sin poder vernos las caras, sin poder ensayar en el garito y sin poder hacer nada juntos, ni siquiera compartir la experiencia, pues de eso, ¿no? De haber sacado un disco y de poder echarnos unas cervezas y decir, ah, pues tu entrevista del otro día estuvo de puta madre o estuvo de puto culo o no sé qué. Entonces, ha sido complicado, porque es que el primer ensayo, y te lo comunico ahora, el primer ensayo fue hace literalmente una semana. El jueves pasado ensayamos por primera vez desde el año pasado, desde que se hizo el confinamiento perimetral y tal. Entonces, pues, ha sido complicado. Jodido, muy jodido. ¿Y ya tenéis fecha para empezar a presentar este nuevo trabajo en territorio español? Pues de momento no tenemos nada cerrado, aunque sí que estamos mirando y pensando cosas, pero de momento, tal y como están las cosas, como Coacción en los últimos años ha sido un grupo muy de festis, pues claro, como de momento no están saliendo ningún festival ni nada, pues de momento aún seguimos a la espera, pero vamos, conforme esto avance, la vacunación y todo esto, y la sociedad y en general todo vaya mejor, pues esperamos ya poder salir a la carretera a presentar el disco. ¡Qué ganas! Demasiadas, demasiadas. Oye, y te voy a hacer una pregunta. Bueno, a nosotros nos gusta mucho la parte de anécdotas de las bandas. ¿Tienes alguna? Seguramente tendréis, bueno, en lo personal, Noel, ¿tú tendrás alguna anécdota de Coacción grabando o en concierto, lo que sea? Cuéntanos una anécdota. O una, pues, o dos, ver, o tres, la que te quieras. Pues mira, hablando de anécdotas, ahora que lo dices, hace aproximadamente pues un par de años ahora, estuvimos tocando en Salou, en Tarragona. Y me acuerdo, así como anécdota, que el día que tocamos yo pasé tanto calor, Así, y además calor húmedo de este asqueroso, sí, horrible. El pegajoso este que se te pega. El pegado, ese. Pues pasé tanto calor que un rato antes de tocar en el concierto me empezó a salir un sarpullido por todo el cuerpo. pero en las piernas, en los brazos, me empezó a picar todo el cuerpo. Me puse fatal, me tuve que salir a un césped a tumbarme porque yo estaba fatal de lo que me picaba todo el cuerpo. Y bueno, pues literalmente 15 minutos antes del concierto tuvimos que recorrernos todas las putas farmacias del pueblo y al final tuve que darme 5 cremas diferentes y tomarme una pastilla para que se me consiguiese pasar. Y bueno, pues esa fue pues las gracias, ¿no?, de andar conmigo a media hora de empezar o a 15 minutos de empezar el concierto, andar recorriendo farmacias. Oye, perdona, que es que a este chico pues es que no le deja de picar el cuerpo. Y bueno, y fue una tarde-noche de concierto graciosa. Graciosa y la pasaste mal un rato, por lo menos, ¿no? Sí. La verdad es que no sabes, a veces no sabes si es mala suerte o... Pero estás toda la semana currando, toda la semana de puta madre, y cuando llega el concierto y el fin de semana, de repente, zas, te pasa algo. Joder, y dices, ¿por qué a mí? Vaya putada, digo, eso es tremendo. Oye, y bueno, yo había dicho que son 11 temas, pero al final son 12 temas, ¿no?, el disco. 12 temas, así 12. Es. He dicho antes 11, me he comido uno. Pero bueno, vale, también vale. Para la gente que nos está escuchando, que quieran contactar con la banda y escuchar algo de Coacción, ¿dónde lo pueden hacer? Pues en cualquier plataforma digital, así por no comentarte las más conocidas, en Spotify, en YouTube estamos, y en cualquier plataforma también a nivel de redes sociales, en Facebook, en Instagram, y contactar con nosotros, pues la verdad que por cualquier plataforma, porque somos un grupo muy familiar, somos un grupo humilde y pues al final vemos todo lo que nos llega por parte de amigos, de conocidos, de gente que nos escucha, y pues cualquier mensaje a nivel de correo electrónico o del Facebook o del Instagram, pues vamos, nosotros encantados, y por supuesto también a través de Voodoo Music, que tenemos pendiente una visita. Bueno, ojalá venga la visita a Madrid pronto. Que tengo ganas de ir a verlos en directo. Ya casi terminando lo que es la entrevista de hoy, por aquí nos están escribiendo en el Facebook de Radical Sonoro, y una pregunta que viene desde Colombia. Dice, yo no conocía la banda hasta este momento que estáis haciendo la entrevista, y de verdad que nos gusta mucho. ¿Qué posibilidades hay de que la banda en un futuro venga a una gira por estos lados del mundo, pone? Esto escribe, lo escribe Raúl. Pues Raúl, para nosotros sería un sueño. Sería un sueño, y al igual que yo hace unos años como batería, no me imaginaba con un sarpullido picándome todo el cuerpo en una sala de conciertos de Salou, con una acogida estupenda, o en un festival en Sevilla, o en una sala en Cantabria, pues vamos, nuestro sueño sería que de aquí a un tiempo, cuando toda esta pesadilla de la pandemia pase, pues que poder ir a Latinoamérica, obviamente. Qué bueno, sería un sueño para nosotros. Qué bueno sería, ¿verdad? Y por supuesto que, vamos, que por lazos culturales y por cariño que tenemos, seguro que algún día vamos. Espero que sea más pronto que tarde, pero seguro que algún día nos dejamos ver por allá. Pero primero tienen la tarea y los deberes de venir a Madrid y a muchas ciudades de España que están esperando que Coacción se acerque a llevar su energía del rock and roll, punk rock, a la gente que pueda ir a verlo. Bueno, amigo... amigo Noel, me despides al resto de la, bueno, me saludas al resto de la banda, a Adrián en la voz, a Pichón en el bajo, a Nacho y al Rook, o Rock, ¿cómo se dice? Rook, ¿no? Rook, de Rook, Rubén. Bueno, mira, de Rubén en la guitarra, y bueno, a Noel en la batería. Ellos son coacción nos llegan de Zaragoza, de la provincia de Zaragoza, y de verdad muchas gracias por el tiempo y saludame al resto de la banda. Oye, gracias a vosotros, os mandamos y os mando un abrazo tremendo, un abrazo a todos los colegas que nos están escuchando y a además gente que nos aguanta en casa. Y oye, que a ver si nos vemos pronto y metemos caña. Por supuesto, aquí estaremos esperándolos. Un gran abrazo, amigo Noel, y gracias por tu tiempo. Un abrazo para vosotros. A cuidarse, chicos. A cuidarse, sí, así es. Adiós, adiós. Hasta luego. ¿Dónde están las armas? Dime dónde. Bueno, era Noel, baterista de la banda Coacción, desde alguna parte. Bueno, él está en otra ciudad, pero bueno, que son de Zaragoza, de la provincia de Zaragoza. Las cadenas se tienen que acabar. Vivir en amnistía y disfrutar de la utopía es el sueño por el que hay que luchar. No es un sueño. Bueno, vamos a colocar el tema Despierta de estos invitados que forman parte de ese nuevo trabajo llamado Nueva Era. Ellos se llaman Coacción y suenan así. Radical Sonoro. Sonoro. Sentir crecer.

domingo 12 del mediodía, hora de Colombia, por radiocrida.com. También los domingos 21 horas del Ecuador por radiolacalle.com. Los miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Estamos disponibles en agorasolradio.com, nuestro podcast. También en Spotify y en la plataforma de iVoox. Nuestras redes sociales nos puedes buscar en Instagram, en Twitter o en Facebook como Radical Sonoro y nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Bueno, lo que estaba sonando en estos momentos, hace un momento, era una banda que nos llegaba desde Venezuela. La banda se llamaba 27 de febrero, el tema era Pobreza. Y es parte del compilado editado por el colectivo Baile y Resiste Producciones de y Punk en Venezuela, bandas que fundaron la movida Punk en Venezuela entre los años 80 y 90. Todos esos temas que incluyen este compilado en su mayoría fueron ripeados de maquetas en directo, como fue el caso del 27 de febrero, y en formato cassette, y por lo que el sonido no es todo de lo mejor, sin duda alguna, ¿eh? Pero a pesar de eso, el contenido es histórico y es historia del punk venezolano, y que está en ese compilado y que se recopiló para poder hacer ese compilado, y que realmente es una joya del punk sudamericano y del punk venezolano. Antes sonaba dos temas de nuestros últimos invitados de esta noche, que eran Coacción. Los temas que hemos escuchado era Criminal y Despierta. Y hablando de invitados, la próxima semana vamos a tener invitados a una banda de ska de Venezuela que se llama Doctor No, y otra banda de aquí de España que se llama Tres de Bastos. Esto será el próximo jueves 1 de julio aquí en Agora Sol Radio, tu programa Radical Sonoro. Bueno, vamos a seguir en nuestra recta final. Ahora anunciaremos algunos conciertos que tenemos por ahí, pero antes vamos a viajar a otro país, a escuchar una banda que su música nace de las raíces del punk, del hardcore, del ska y de los cool punk, en el 2019 en la localidad de Dharan, en Nepal. Ellos se llaman Toreag y nos dejan dos trabajos, un EP llamado Low Shedding en el 2020 y Tarika en el 2021. Vamos a escuchar el tema Tarika, que le da nombre a ese trabajo del 2021. Ellos nos llegan desde el Nepal, desde allá, de bien lejos, Nepal. Y se llaman Toreag y el tema se llama Tarika. We'll be right back. Radical Sonoro. Aún no sanan las heridas con lo que me hacen dudar. esta noche tú vendrás. Me perdí en la luna, te la vi. Me decías te quiero, te creí. Me pediste el tiempo y cedí. Vuelve a perderte. Tiene una noche tan romántica y yo sintiéndome nostálgico. Comienza el pánico, despierta el pánico. Pasan las horas y vos solo aquí. Me voy el miedo pero comprendí que todo avanza como avanza el reloj. Es tiempo de aceptar que te perdí. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, ya estamos en la recta final de este episodio 40 en directo por Agora Sol Radio, todos los jueves entre las 8 y 10 y media de la noche. La visita al punk, al hardcore, al metal, ska del mundo y tenemos entrevistas, sí, sí. Y lo que estaba sonando hace un momento era un tema de una banda mexicana llamada Inspector. Es un cover efectuado por la banda de ska punk de la frontera de México, Estados Unidos, formados en Tijuana en el 97, se llama Los Kung Fu Monkeys. Y ellos sacaron este cover hace unos días de un tema, de este cover llamado Pánico, del tema se llama Pánico, de la banda ska mexicana Inspector, que llevan ya 25 años. Justificando a enemigos. Y hablando de los Kung Fu Monkeys, su primer trabajo fue en el 97, llamado Kung Fu Monkeys. En el 2000 sacaron Rebuilding the World. En el 2003 sacaron Entra Mission. y en el 2006 sacaron los Kung Fu Monkeys, en el 2015 sacaron Rude Boy Rockers. Antes estábamos escuchando una banda venezolana llamado, la banda se llamaba Autogestión, el tema era Cambia. Ese tema también, esta banda también forma parte del compilado Punk en Venezuela de los 80 y de los 90, editado por la gente de Baila y Resiste Producción en el 2013. En la página de Facebook de Punk en Venezuela, que fue creada por Johan Olivares y el señor José Francisco García, Suburbia Punk, crearon ese portal en Facebook llamado Punk en Venezuela por la necesidad de rescatar parte de la historia del punk venezolano de los años 80. Represivos, libertad para ser. Y antes empezábamos escuchando este trío de bandas, una banda que nos llegaba desde Nepal, se llamaban Tore Act, y hemos escuchado el tema Tarika, extraído de su último trabajo llamado también Tarika. Individuo, la luz del amor prohibido, bueno, algunos conciertos por ahí en la sala Let's Go el día 20. Esto es organizado por la gente de Never Walk Alone. Organiza este concierto el día 25 de junio, o sea, mañana, en la sala Let's Go de Parla. Estará tocando Hard Life, CPU y los chicos de Mol. Entonces será mañana 25 de junio en la sala Let's Go de Parla. Vale 5 euros y bueno. Apoya ahí a los conciertos que se están haciendo. Hay pocos, pero bueno, algo se está haciendo. También en la sala Let's Go de Parla, el día 26 de junio, el sábado, va a estar tocando Doctor Persona, que presenta su nuevo EP, Ya No Estoy Aquí, también por 5 euros la entrada y el aforo limitado a 30 personas. Y también en la sala Let's Go de Parla. Nos quedamos también en la sala Let's Go de Parla, que tiene más conciertos y que vamos a anunciar. Bueno, el otro concierto que tenemos por aquí pendiente, la sala sala Let's Go Parla, que está en la sala de la calle San Roque, número 51 de Parla, muy cerquita de Madrid. El día, despidiendo el mes de junio, el día 27 de junio a la 1 de la tarde, The Gopers, presentando que comience el rock and roll. Esto ya para terminar. Pues el mes de junio, el 27 de junio a las 13 horas, a la hora del vermut. Hablando de junio, bueno, tenemos aquí algunos conciertos que me han mandado. Y el día 17 de julio, la sala Chic Delirium de Madrid estará presentando los amigos de Ancient Settler su EP llamado Autónomos. El 17 de julio, que es sábado, la sala Chic Delirium de Madrid. Y por aquí tenemos también el día 2 de octubre, Cream, La Inquisición y Dayyard en la Sala Copérnico de Madrid. Y el día 14 de septiembre estarán tocando Moscú de Brigage y Animal en la Sala Copérnico de también de Madrid. Si tienes un concierto, lo querés ayudar a anunciar, escríbenos a radicalsonororadio@gmail.com. Perdemos el equilibrio. Bueno, nos seguimos en la recta final y vamos a seguir en ese compilado venezolano, ese compilado Punk en Venezuela de los años 80 y 90, editado por Baile Resiste Producciones y Punk en Venezuela, esa página de Facebook que hemos comentado detremente. Bueno, vamos a escuchar una banda que se llama Alternativa Radical Hardcore y el tema se llama No Más Cuerpos Represivos. Suenan así aquí en Radical Sonoro. ¡Vaya! Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Sátrapas, un saludo para Radical Sonoro de parte de Sabandija de la 18 desde el caluroso puerto de Guayaquil. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, recta recta final de este programa, episodio número 40 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Y bueno, hemos escuchado otra banda perteneciente a ese compilado que nos mandó el señor Subivia Pum, señor José. Ese compilado de Baila Resiste Producciones y Pune Venezuela, primer compilado editado por la gente de, como dije, Baila Resiste, por allá en el año 2013 editaron este compilado. Y que bueno, nos traía buena música. Bueno, es verdad que el sonido no es de todo bueno, pero bueno, como decíamos, eran temas de ripeado de maquetas de formato cassette, y que el sonido realmente no es todo bueno. Bueno, cabe de destacar que, bueno, fueron los años 80, existieron cantidad de bandas locales en Venezuela que no llegaban a grabar a nivel de sello discográfico ni de calidad, sino solamente maquetas y directos en cassette, y por eso es la razón de que suene tan mal algunos temas. Era la razón de que ellos hicieron este compilado, era rescatar esa cinta, hacerlas digitales y llevarlas a una página llamada Pune Venezuela en el Facebook, que tuviera mucha gente acceso a descargarlas y saber un poco de la historia de cada banda en Venezuela. Lo que hemos escuchado era Alternamiento de Moral con su tema Bombas Miserables. Antes escuchábamos una banda que mezcla el punk hardcore y el ska-core, nacidos en Praga, en la República Checa, en el 2005, llamado Jet 8. Su primer trabajo se llamó Think First en el 2009. En el 2011 sacaron Off We Go. En el 2013 sacaron Viral Mind. En el 2015 sacaron Music Industry Sucks. Y en el 2021 sacaron Chasing the High. Hemos escuchado el tema Sooner Than You Think, extraído del Chasing the High en el 2021. Para ser. Y iniciamos este trío de bandas con alternativa radical hardcore, también miembro del compilado Pune Venezuela de los 80 y de los 90, editado por Baila Resiste Producciones en el 2013, y el tema era No Más Cuerpo Represivo, de alternativa radical hardcore. Bueno, recta final, vamos rápido a escuchar otros tres temas. Vamos a escuchar a la banda, una banda de hardcore de Masnou, Barcelona, formados en el 2000, llamados Anal Hard. En el 2006 sacan su primer trabajo, 5 años de duro anal. En el 2007 sacaron Esto es una mierda. 2011, tercera, cuarta. Y en el 2013 sacaron un EP llamado Al pelo del mundo. Vamos a extraer el tema Zorra, de el tercera, cuarta, de 2011. Ellos se llaman Anal Hard y suenan aquí en Radical Sonoro. escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Somos un grupo de desadaptados que no nos importa el que dirán. A veces dicen que somos amanerados, bisexuales, drogadictos, pero la realidad es otra, mi hermano. Es que somos desadaptados. No te dicen esto, de que tienes problemas en tu casa, que te escapaste de un reformatorio, o eres bacteria de un laboratorio. Hijo de político o de algún militar, no estás chapeado, no estás en nada, eres tan solo una simple pavada. Eso es lo que dicen los malditos pavitos cuando te ven caminando por la calle. Saludo desde Caracas, Venezuela. Le habla Huáscar Rodríguez a mis hermanos de Radical Sonoro. Aguante desde el Caracas Hardcore, latino sonando en todas las radios del mundo. Un saludo a todo el público de Radical Sonoro y un abrazo desde Italia, desde Scassapanca. Saludi y libertà! Bueno, llegamos al final del episodio 40 aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, la 3 www.agorasolradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Lo que sonaba hace un momento eran primero estuvimos escuchando, bueno, lo último que escuchamos fue Cuarto Reich con su tema Cadenas, también otra banda venezolana de los años 80 o 90. Antes sonaba también desde Caracas otra banda venezolana hardcore con su tema Desadaptados, también del compilado Punk de Venezuela de los años 80 y 90, editado por Baile Resiste Producciones del 2013 y Punk de Venezuela Facebook Page. Desde el partido perdemos el equilibrio. Y iniciamos este trío de bandas con Analhard, que nos llegaban desde el Mas Nou de Barcelona con su tema Zorra. Y recuerda que nos puedes escuchar en diferido en las siguientes páginas: viernes 16 horas de España por rockinvierso.com, 96.1 de la FM de Ponferrada, con repeticiones los domingos 22 horas de España. También los viernes 12 horas del mediodía de México Pacífico por piratitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.site. Sábado 20 horas de España por solradio.com. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Domingo 21 horas de Ecuador por radiolacalle.com. Y los miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Libertad para ser. Nos puedes buscar en Agora Sol Radio, el podcast en agorasolradio.com. También estamos en Spotify y en iVoox. Búscanos como Radical Sonoro. Nuestras redes sociales, Instagram, Twitter o Facebook como Radical Sonoro, y nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Nuestro próximo programa será el jueves de la semana que viene, primero de julio, con Doctor No de Ska de Venezuela, en la entrevista en directo, y con Tres Bastos, una banda de punk rock de aquí de España. Dale las gracias a todos los que nos sintonizaron en directo por agorasolradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Y también darle las gracias a todos los que nos van a escuchar a través de los portales de rockinvierzo.com, piratitaradio.com, de riscarriados.site, solorradio.com, radiocruda.com, radiolacalle.com, laconquistadelpan.com.ar y por supuesto en nuestro podcast agorasolradio.com, en Spotify y en Ivo. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por estar ahí. Nos vamos a despedir con una banda que nos llega desde México. Ellos se llaman Brigada Esperanza, que nace alrededor del año 2000 en la ciudad de Mérida, en Yucatán, México. Con integrantes de bandas como Represión Juvenil, Holocausto, Melitones, Sabotaje, Corrupción, Eternidad, Zox, Riquita, Banana, Maldita Gallina, etc. En el 2013 sacan un trabajo llamado El único camino que nos han dejado es organizarnos con resistencia y rebeldía. En el 2017 sacan Punk Rockers No Envejecen, Solo Duermen Más Temprano. Libertad. Y en este 2001 dejaron el Club de los Adultos Tristes. Nos vamos a despedir con un tema de ese trabajo del año 2021, que salió en mayo. Ellos se llaman Brigada Esperanza. Nos despedimos con ellos, con una banda desde Mérida, México. Y el tema se llama El Cielo Es el Mismo. Hasta el próximo jueves. Recuerda, cuidado con el virus que todavía está por ahí. No te relajes. Hasta el próximo jueves. Esto fue todo del episodio 40. Nadie deja su hogar, a menos que su hogar sea la boca del lobo. Solo corres hacia la frontera cuando ves al resto de la ciudad corriendo también. Solo dejas tu hogar cuando tu hogar ya no te deja estar. ¡Au! We'll be right back.